pasa la esperanza de los pechos de cartón. Palabra en movimiento. Ejercicio manifiesto del pensamiento. Regresamos a la palabra en movimiento y estamos haciendo esta transmisión especial desde la invasión Las Tres Reinas en la periferia de Hermosillo, tratando de llevar hasta ustedes pues una realidad que comparten algunos de nuestros conciudadanos. Bueno, antes vamos a hacer un par de les voy a contar un par de cosas. Tijuana Roots and Culture está presentando el tributo a Bob Marley. Es por primera vez en Hermosillo el grupo Antidoping. Esto va a ser en el Gallo Negro. Va a haber un cover ahí, pero van a estar, pues, obviamente el Antidoping, Yumanos, Raíz Vital, Buena Vibra, Social Sound y The Naturals. Esto va a ser el 19 de febrero en el Gallo Negro. Y también les voy a comentar que va a haber una noche bohemia el día 12 de febrero. De 7 a 11 de la noche. Noche Bohemia el día 12 de febrero. Esto va a ser en la Casa Diocesana, es en el Boulevard Hidalgo y Londres, a dos cuadras de Catedral. Es a beneficio de la señora María Jesús Sasturain Padilla. María de Jesús Sasturain Padilla, que tuvo un problema de salud y bueno, pues tiene que solventar ahí los gastos médicos, de manera que va a haber una noche bohemia, les repito, el 12 de febrero de 7 a 11 p.m. en Casa Diocesana, Boulevard Hidalgo y Londres. Obviamente va a haber música de trovadores locales, trova, balada, canción popular, va a haber queso, pan y vino, y el donativo es de 150 pesos. Quien quiera participar, quien quiera ir a esta noche bohemia y además que quiera cooperar obviamente con la causa de la señora María Jesús Sasturain, puede comunicarse al 220-5354, 220-5354. Adriana, pues volvemos con ustedes allá. Ismael, aquí estamos, Isaí. Seguimos aquí con los habitantes de la colonia Las Tres Reinas. Ahora vamos a platicar con la señora Leticia para que nos dé su punto de vista acerca de lo que es habitar en una comunidad joven, con la necesidad de tener un pedazo, entre otras cosas son las que orían a estas personas a ocupar este lugar, ¿no? La señora Leticia, muy buena noche, señora. A ver, denos su punto de vista. Y por cierto, quiero informarle al auditorio, Ismael, que ahorita está remetiendo este dientecito con hilo de hielo porque está atravesando las ropas y todas las casas. Pero bueno, aquí seguimos. Señora Leticia, a ver, platíquenos su experiencia de ¿cuánto tiempo tiene aquí en esta comunidad? Un año, dos meses. Un año, dos meses. ¿Y de dónde vienes? Yo soy de Cananea. ¿Desde Cananea? Sí. ¿Y cómo le ha ido en este tiempo habitando en esta colonia? Pues bien, un poco sufrida, ¿no? Por también el tiempo, mucho calor, y ahora mucho frío. Mi casa pues es de puro hule negro, y cuando llueve me goteo mucho. ¿Con quién vive aquí en esta comunidad? Un hijo y mi esposo. ¿Y cómo le hacen para vivir? ¿Trabajan? Pues, mi esposo ahorita está desempleado, pero él trabaja donde le sale. Anda buscándole todos los días. Y mi hijo está trabajando en esto de las guarniciones que hay. Fíjate, Ismael, también para comentar, ¿no? Que yo creo que un trabajo muy importante el que tenemos que hacer, no solo hablo por Radio Bemba, sino también por asociaciones que a lo mejor estén realmente interesadas en ayudar. Ellos nos comentan, pues además de las carencias, bueno, en el caso de la radio, refiriéndome a lo de la radio, no, me dicen que no conocen Radio Bemba, no han oído, obviamente no tienen luz aquí, entonces no tienen ni Radio Bemba ni ninguna otra estación, pero ni siquiera habían oído acerca de Radio Bemba. Y bueno, nos comentaba Marta Cecilia ahorita también, perdón, Francisca Isabel, le estaba cambiando el nombre. Y además de todas las carestías, la carestía que ya tienen por falta de una vivienda, ahorita también están sufriendo pues los aumentos, ¿no? O sea, tienen que... cuéntanos, Francisca, nos comentabas, por ejemplo, el caso de tus hijos, ¿no quedaron en una escuela cercana? ¿Hasta dónde los mandaron? Esa Piedrabola, los niños, y ahora que van a subir los camiones, pues no tengo dinero para van a subir 850. Quería si podían que hubiera un cupo aquí cerca de esa escuela para poderlos poner aquí, porque no tengo dinero, yo no tengo la manera, pues como mi esposo está enfermo y está discapacitado. Pues... Y aparte de esos aumentos, por ejemplo, ¿cómo ustedes han vivido los aumentos de los alimentos? Ahí que está subiendo todo. Sí, y pues... ¿Dónde compran, por ejemplo, aquí comida? Pues ahorita estamos pidiendo aquí fiado en una tienda para poder comer, porque no tenemos ahorita comida, pues sí. El kilo de frijol, las tortillas es lo que comemos, los frijoles, el blanquillo nomás, todo eso. Y jabón para lavar, porque en veces no tenemos. Mismo que tendremos todo el bulto de ropa, tengo que tener la ropa de la niña para lavar los uniformes y todo. Tengo que tener jabón para mandarlos limpios, saciados. También parte de lo difícil, la vida se nos está poniendo a todos, ¿qué le parece a usted esa genialidad de los concesionarios y de las autoridades en consentir el aumento de la tarifa de camión, ya obviando que lo difícil que puede ser, sobre todo cuando no hay un empleo que pueda sustentar esa economía, ¿no? ¿Qué le quiere decir usted, o qué le gustaría decirle a esos genios que se les ocurre que los servicios deben aumentar para que puedan tener buena calidad, según ellos? Pues no, que no suban tanto, pues así toda la gente se va a ir a pie, ni van a poder subirse los camiones, va a andar toda la gente a pie ahí. El mismo padre es que actúe, que no, que él tiene poder y que no le suba las tarifas de los camiones. Hágane. Que no se haga eso, porque no tenemos la manera para, luego tan re lejos, a ver si hay cupo aquí para poderlos meter, para llevarlos uno, porque están muy re lejos para allá, pues peligran y todo, ahorita como está todo el mundo de los cholos y todo eso. Francisca, doña Leti, les preguntaría yo, por ejemplo, ¿a qué aspiran ustedes viviendo aquí? Me refiero específicamente a, ¿ustedes tienen la esperanza de que se vaya a regularizar alguna vez este terreno, que quedarse aquí por más tiempo? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de eso? De hecho, sí se va a regularizar, ya nos informaron que ahora en septiembre tenemos que dar el enganche, como dicen, ¿no? De 3,000 pesos, nos va a salir en 10. Y nos dijeron que para septiembre nos iban a decir, pues nos dijeron esta junta que hubo el domingo que juntáramos 3,000 pesos, pero así como estamos, como esta situación, porque mi esposo no puede, apenas mi hijo trae los 600 pesos apenas para comer, y luego tengo mis niños en la escuela y todo eso, pues, y yo no me puedo ir a trabajar apenas haciendo algo en mi casa, necesito tener harina o algo para vender tortillas o algo para poner un negocio en mi casa o algo, porque así no puedo descuidarme de mis hijos tampoco. ¿Quién fue el que les puso esa tarifa? ¿Con quién, a quién te refieres, Francisca, que les está pidiendo esos 3,000 pesos? Pues dijeron que iban a pedir los 3,000 pesos y... ¿Pero son de gente del municipio o de dónde? No, el líder que está aquí. Ah, okay. De la otra líder, de Reina, pero con papeles nos iba a pedir, nos iba a dar para detener, a él no le vamos a dar el dinero, vamos a ir juntando o como podamos, pero ahorita como no podemos agarrar 3,000 pesos. Tienen de plazo hasta septiembre para juntar esos 3,000 pesos para que pueda iniciarse la regularización. Porque van a salir en 10 los terrenos. Dijeron que irían en 15, pero van a salir en 10. Ojalá que nos los dejen, porque ¿dónde nos vamos a ir? No podemos rentar ni nada, a ver cómo lo hacemos. Hoy de hecho vamos a pagar los 3,000 pesos a los ejidatarios, allá en la oficina de los ejidatarios vamos a pagar los 3,000 pesos nosotros, porque en 10 sale el terreno. Leti, y también, bueno, algo de lo que comenta todo el mundo, que se padece en todos lados, es lo, a veces la inseguridad, ¿no? Que, no sé, robos, asaltos, ¿ustedes cómo viven eso aquí? Hay mucho robo y mucho, pues hay muchos cholos para acá, mucho. No viene, casi no tenemos vigilancia. Y es frecuente, pues, que tengan ese tipo de cosas, robos, no sé, que haya agresiones. Pues en robos cada rato, pues. Con lo poco que tienen, que se los quitan. Sí. Y la pipa, me comentaba ahorita doña Carmen, ¿pasa diariamente? ¿Cada cuánto pasa la pipa de agua? La pipa pasa 2 veces a la semana, el martes y el viernes. ¿Y es seguro que pasa? Sí, es seguro. ¿Y cuando pasa la pipa, alcanza a todos los vecinos a surtirlos de agua? Sí, porque empieza de muy temprano, en vez de que está bien la noche, anda repartiendo. Da varias vueltas la pipa, entonces. Sí. ¿No tienen que estar pendientes ustedes? Sí, tenemos que tener los tambos destapados. ¿Y a dónde vacían el agua? Pues yo tengo barricas, tengo... ¿Tienen que, o sea, separan en algún punto aquí la pipa y ustedes tienen que ir con cubetas, así? No, ¿o cómo va por las casas. Casa por casa, sí, casa por casa, y nos llenan los tambos que tenemos. Y, por ejemplo, en cuanto a lo de la electricidad, ¿ahorita no han tenido ningún problema con las instalaciones? No, gracias a Dios que no. ¿Desde cuándo tienen esta luz? Pues casi de que estoy aquí. ¿Sí? Sí. No ha habido ningún problema. ¿Y accidentes por las instalaciones? No, nunca, no. El año pasado nomás se me quedó mi refrigerador por lo que... Tanto que sube y baja, pero... También aquí pasa eso, ¿no? Sí, a ver si, sí. Pues como dicen todos aquí, a ver si ustedes podrían echar la mano para ayuda, apoyo aquí, porque como le digo, mi casa es de toda esta forra de hule negro, y pues cuando llueve nos goteamos mucho. Francisca, y en el caso, tú ahorita nos comentabas también de, pues de los gastos de los camiones y que no quedó la escuela muy cerca. Por ejemplo, ¿hasta dónde está aquí la escuela más cercana desde aquí? ¿Cuántos, digamos, a cuántas cuadras, por decirlo, está? ¿Cuál es la escuela más cercana que tienen ustedes? Aquí como más 3 cuadras, 4 cuadras, estamos más cerca, dentro de las más. ¿Sí? Son más cuadras, son como unas 6 cuadras. Por eso es como 10 cuadras. 10 cuadras, eso es más o menos 1 kilómetro. ¿Con cuánta anticipación, por ejemplo, tienen que salir los niños para llegar a tiempo? Pues a la piedra bola. Tienen que estar ahí sin se les cierra la puerta a la 1:30 ya. Ve que han llegado tarde. Van en la tarde. Tienen que ir aquí porque entran al desayunador a las 12:30. No, pues no, no les dan su desayuno y a su salón. ¿Cómo que la policía, por ejemplo, para acá no entra? No hace recorridos, nada. Oye, no, es raro que nomás pasa, no hace recorrido. Nos dieran una vuelta o algo que pueda pasar, ¿verdad? Por ahorita no ha pasado nada, pero que nos dieran a ver que los malandros pueden tirar un cigarro y se arden las casas. Por ejemplo, un problema que también me imagino que no es ajeno aquí en esta colonia, ahorita hay muchos problemas de adicciones, ¿no? En los niños, por ejemplo, ya desde más chiquitos están empezando, ustedes es una preocupación de ustedes lo ven cerca de eso. Sí, porque o guarde un loco a darle una criatura y luego con esta oscuridad queremos que nos metan la luz, todo aquí, porque peligra uno, y esta luz que están jalando, en las llovidas se van a trozar y se van a quedar pegadas las criaturas también. Necesita que vengan los de la comisión y nos pongan luz y todo eso, pues. Por ejemplo, ¿tú dejas jugar a tus hijos en la calle o les tienes ahí alguna regla? No, ahí en la casa haciendo las tareas y para que se vayan a la escuela, porque están en la tarde y pues, ¿cómo los voy a dejar que se vayan a la calle si tienen obligaciones que hacer? ¿Qué hacer sus tareas? Se acuestan temprano también aquí todos, me imagino. A las 6 ya están acostados, a las 7 ya están acostados porque salen a las 6 y se llevan a la escuela. ¿Y María Esther qué? María Esther Vázquez López. ¿Cuánto tiempo tiene? También más o menos un año aquí. Sí, pues amigos, somos las reinas, nos quedamos aquí para cuando cubre que era otra invasión que estaba aquí. Nos vino la ejidataria y les vendió para qué lado la gente. La gente que no tuvo para pagarlos, 1,750, porque era lo que estaban pidiendo para dar los terrenos de aquel lado, del cerro para allá. Y la gente que no tuvo, como todo esto, nosotros nos quedamos aquí, yo y doña Ramona. Y así fue como quedamos aquí en esta colonia, pues, apoyándolos a ellos. Entonces, por ejemplo, en su caso, ¿qué idea tiene? ¿Quedarse aquí, ir construyendo con material? Sí, aquí, sí. Tenemos la seguridad que van a quedar aquí. Bueno, ya le tenían más del año aquí con ellos. Y pues, viéndolos cómo construyen sus casitas de pedazos, de cartón, como pueden. ¿No? Con el agua, con lo que sea, tan sufrido, con... ¿Qué es lo más difícil? ¿Lo más difícil de vivir aquí qué es? Lo más difícil de vivir aquí, pues es eso, de que no tienen sus casitas bien. Su familia como batalla para caminar, para salir a víveres. Lo poquito que ganan ellos, necesitan trabajo, necesitan madera, necesitan cartón, necesitan, como ven, cables para jalar luz. ¿Y cuando hay una emergencia? Llega aquí, les ha pasado, bueno, me imagino que sí, ¿no? Que se han visto en la necesidad de que de repente tenga que llegar una ambulancia. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con eso? ¿Han venido, doña Carmen? No, me traían para venir. Llegan rápido, se sí. Tardan. Llegan rápido. ¿Sí? A ver. Pues, Adriana, ya estamos en línea recta de... el fin del programa. Vamos ya a manera, doña Francisca, de conclusión, despedida. ¿Qué le quiere decir a los funcionarios públicos, al auditorio que nos está escuchando en este momento? ¿Qué les quiere decir usted a ellos? Pues que si tienen la manera de apoyarnos con lo que puedan, con cartón, con madera, con despensa, con medicina, qué sé yo, ropa usada, cobijas. Todo es bien recibido aquí, porque todos necesitamos, la mera verdad. Todos. Pues mira, de una vez podemos hacer el compromiso, ¿no? Y la invitación a nuestros radioescuchas a que en Radio Venda dejen esta ayuda. Nos comentaban todo tipo de material, cobijas, ropa, despensa, cualquier cosa. Yo creo es bienvenida por estas familias que no quieren otra cosa más que vivir bien, ¿no? Vivir, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Sobrevivir, ¿no? En la mejor manera posible, y lo pueden dejar ahí en Radio Bemba. Yo creo que es una buena manera, una buena manera de que la gente tenga algo más cercano donde dejar esto, y ya nosotros buscaremos la manera también. Bueno, con mucho gusto volveremos aquí, regresaremos y a darles lo que la ayuda que nos pueda dar la gente también que nos está escuchando. A ver si me gustaría que dijeran algunas cosas al auditorio, incluso a las autoridades que... A ver, no oyen, se cohiben delante del teléfono. Pero bueno, mientras se decide ella, ¿ustedes qué le quieren decir al auditorio y sobre todo a las autoridades que nos han de estar escuchando? ¿Cómo pueden ayudar? O que ya se pongan las pilas las autoridades y ayuden a los vecinos de ustedes, a ustedes mismos con los servicios básicos, y que no se les ocurra subir más a las necesidades básica, ¿no? De alimentación, transporte, etcétera. ¿Qué le quieren decir ustedes a ese auditorio? Que suban a los camiones, que no le suban porque no hay mucho dinero para andar. Se han estado enfermos de acá, ¿no? Ahorita no puedo pagar los 8.50 y es. Por eso me quiero ver si hay cupo aquí en una escuela más cerca. No, y luego hay personas que a veces necesitan dos camiones, pues sí, de subirles tanto así. Y tanto a la semana, pues, al mismo padre le hacemos una llamada de ese que no deje que suban las tarifas y que pues, las autoridades que manden vigilancia para acá, que no nos tengan tan abandonados. quiero decirle, pues, porque yo teletrabajé al Gándara, yo anduve en las encuestas, teletrabajé al Padres también, y desde, él prometió darme trabajo, el Gándara, cuando él sí triunfaba en lo que andaba jugando, nos prometió trabajo a nosotros. Sin embargo, se olvidó de nosotros. Yo anduve hasta el fin, desde el principio hasta el que terminaron. Hasta las últimas votaciones, yo anduve en las casillas. Él nos prometió trabajo. Pues ahorita yo ya no le pido trabajo, le pido que se acuerde la gente que lo apoyó. Ahora yo vivo aquí en una invasión y que se acuerde de nosotros. Que nos ayude a todos. Todo lo que podamos. Todo lo que puedan ellos ayudar. A ver, alguien más. Ya unos minutitos finales. A ver, Carlos. A ver, no se peleen. A ver, no se anima, Paola, no se anima. A ver. Hola, Paola. Están hablando, a ver, por favor. A ver, hagan su voz. Fíjate. A ver, tú. Yo. No, pues, lo que pido yo que trate. Pues que se acerquen así a nosotros para que nos puedan ayudar, para no estar sufriendo todo lo que estamos sufriendo, porque nosotros queremos un futuro para los niños, ¿no? Sobre todo para los niños, y al que vengan a darnos una vuelta para acá y que lo vengan a apoyar sobre todo a la gente que necesite, pues, o sea, la mayoría, ¿no? Todos nosotros necesitamos el apoyo. Y a esas personas que están pendientes de resolver tu situación de accidente laboral, también diles algo. No, pues yo lo que le pido que pues yo espero una respuesta, ¿no? Que sea positiva, que tampoco me digan que no se puede, que es negativo todo lo que tengo, pero yo estoy 100% que es la verdad. Pues. Ya son 8 años. Ya 8 años. Bueno, Adriana. No, pues muchas gracias por habernos acompañado y qué bueno que pues lo hicieron. Ojalá que también esto haya servido para sensibilizar un poco más a los que a lo mejor necesitan oír de voz propia en esta situación, para animarse a ayudar y como de nomás reiterar la invitación de para ayudar a estas personas, podrían hacernos llegar toda esta ayuda en especie o en efectivo, incluso también yo creo que sería bienvenido, algo pueden hacer ellos con eso y lo pueden hacer llegar ahí a Radio Bemba, Tamaulipas 123. Muchas gracias por habernos acompañado y pues esperamos aquí también que escuchen la repetición, si es que no alcanza el programa completo, los jueves 11 de la mañana. Gracias, Ismael. Pues estamos por aquí, pues ya despidiéndonos y decirles, pues el ejercicio que estamos haciendo acá, lo de la palabra movimiento, no es solamente una situación de aventura, es un interés real de querer ayudar y acercar los micrófonos a los que definitivamente no van a poder tenerlos y buscar ayuda por medio de este ejercicio de utilizar el micrófono y hacer llamado a la conciencia y a la ayuda, ¿no? Y a la solidaridad que tanto se ocupa. Bueno, ya antes de que pases allá el micrófono, Ismael, quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, mi cuñada Claudia. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Vale, Ismael. Bueno, pues aquí damos por terminada el enlace allá hacia la invasión, las tres reinas, y bueno, pues yo creo que sobra comentarios, ¿no? Ya lo han escuchado ustedes, la realidad en la que viven, lo escucharon de viva voz, de los propios vecinos. No es malo, no es nada malo darse una vuelta de vez en cuando por esos lugares tan cerquita de nuestro casco urbano, tan cerquita de nuestra ciudad, dentro de nuestra ciudad, pero con una realidad totalmente diferente a la que muchos de nosotros tenemos acá. Vamos a despedirnos, nada más les recordamos que la repetición de este programa es mañana jueves, los jueves en punto de las 11 de la mañana, y les voy a recordar que la Noche Bohemia es el 12 de febrero en la Casa Diocesana. 150 pesos el donativo, queso, pan y vino, trova, balada, canción popular en a beneficio pues de la señora María Jesús Sasturain Padilla. Usted puede comunicarse al 220-53-54, 220-53-54. Entonces ya me despido, el maestro Rubén Pineda ya está aquí en cabina, quédese en compañía de el 95.5, a continuación en la diestra y siniestra, después los chicos del Roxito, con permiso. Pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero.